Buenos días. Compartimos el reporte número 157 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 637 los casos confirmados en la fecha de ayer, son 16.851 los casos confirmados totales en Argentina en el marco de la pandemia, 541 las personas fallecidas por coronavirus. De los casos confirmados, detectamos que el 56% se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 40% en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 13 provincias sin casos confirmados en la fecha de ayer. 13 de los casos totales confirmados están ubicados en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia, cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 35,7 casos. El 51% de los casos afecta a los varones, el 49% a las mujeres. La edad mediana de afectación es de 36 años. El 35% de las personas posee cobertura estatal exclusiva desde el punto de vista del cuidado de la salud. El 65% una obra social o empresa de medicina prepaga. 9,8% de los casos confirmados es en trabajadores de la salud. Con respecto a las personas fallecidas, la tasa de letalidad está en 3,2% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad general es de 11,8 por cada millón de habitantes. El 58,3% de las personas fallecidas son varones y tenemos un 41,7% que son mujeres. La mediana de edad de las personas fallecidas es de 75 años. Con respecto al origen de los casos confirmados infectados por coronavirus, el 6% se relaciona con un viaje al exterior, el 43% por contacto estrecho con un caso de COVID-19 confirmado y el 35,3% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria permanece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas en la provincia de Chaco, la capital de la provincia de Córdoba, se suma Trelew como ciudad en Chubut y en Río Negro tenemos las ciudades de Bariloche, Choelechoel y Chipoleti. Son 22 las provincias que han confirmado casos en lo que va de la pandemia. Tenemos solo casos importados en La Pampa, no tiene casos Catamarca, Formosa, más de 14 días sin casos San Luis, La Pampa y La Rioja. 272 son las personas que actualmente están bajo cuidados en terapias intensivas, en establecimientos públicos y privados de nuestro país, según la información que nos brindan las jurisdicciones, y se han recuperado 5.336 personas, 185 en la jornada de ayer, ya han sido dadas de alta, y esto representa un 32% de los casos confirmados. También han sido descartados casos en un pequeño porcentaje por no cumplir criterios epidemiológicos, en un 99,3% por tener un laboratorio negativo, una PCR negativa, y este número alcanza los 119.653 casos. El total de test de laboratorio PCR realizados en nuestro país actualmente es de 164.084, 4.014 de estos realizados en las últimas 24 horas en la red nacional de 338 laboratorios. Esto nos permite alcanzar una cantidad de 3.616 test por millón de habitantes realizados en el país. Y el porcentaje de positividad acumulado actualmente es de 12,4% de las muestras que han sido procesadas. A nivel internacional, la cantidad de casos ha aumentado en 117.551 casos en las últimas 24 horas y esto suma una cantidad global de 5.934.000 casos. 367.000 personas han fallecido y 4.461 se han producido en las últimas 24 horas a nivel global. América representa el 46% de los casos totales y el 43% de las personas fallecidas. Esto nos generan valores de 2.743.000 casos en nuestro continente y 157.702 personas fallecidas. Estados Unidos concentra el 63% de los casos, Brasil el 17%, Argentina el 0,6%. Agradecemos a los trabajadores de la salud que cuidan a la población, que brindan los datos para que podamos procesar información y valorar el esfuerzo que está haciendo toda una sociedad para cuidarse y mantener su buen estado de salud frente al coronavirus. Repasamos algunos de los datos que comparte todos los días el doctor Costa. Terapia intensiva, 272 personas, recuperados más de 5.300, más de 3.600 test por millón de habitantes. El porcentaje de positividad promedio desde que iniciamos esta estrategia es 12.4%. En el día de ayer el porcentaje de positividad fue de 20.6. Se viene repitiendo lo que compartimos, que es a expensas de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires tiene 37.7, Provincia de Buenos Aires 22% de positividad en el día de ayer, el resto del país 4.2. La misma situación se repite en las personas que están internadas en terapia intensiva. De las 272, el 88% se encuentran en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Del total de los casos acumulados desde que inicia esta pandemia en Argentina, 16.851, hay 8.206 en Ciudad de Buenos Aires y 5.892 en Provincia de Buenos Aires. Eso suma 14.098 y constituye el 75%. De los casos que se confirmaron en el día de ayer, 637, 612 son entre CABA y Provincia de Buenos Aires. CABA y Provincia de Buenos Aires suman el 96% de los casos que se confirmaron en el día de ayer. Puntualmente, la provincia de Chaco, puntualmente en gran resistencia, se consolida el 2% del resto de los casos, del total de los casos del país, viene sumando 888, estamos trabajando fuertemente, necesitamos controlar la transmisión en gran resistencia, tenemos brotes activos en contextos de encierro, en una institución geriátrica, en personal de salud en el Hospital Perrando, en el barrio Toba, con circulación comunitaria. Es clave reforzar las acciones en gran resistencia para poder controlar la transmisión. En relación a lo que venimos hablando con todos estos datos, más del 85% del país se encuentra en una situación epidemiológica de reapertura programada, con un monitoreo estricto, con reapertura de la industria, con salidas y actividades siguiendo las recomendaciones y con una vigilancia sensible que ha logrado detectar algún caso, algún conglomerado o alguna llegada de alguna migración interna en forma precoz, con el objeto de interrumpir prontamente la transmisión. En relación a la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, este trabajo que se hace en la mesa del AMBA, muy intenso, articulando acciones con el detectar, seguimos trabajando en 5 barrios populares de Ciudad de Buenos Aires y en diferentes municipios de Provincia de Buenos Aires en forma activa. En el trabajo y en el monitoreo de los casos en Ciudad de Buenos Aires, el 50% se da en barrios populares y el 50% fuera de los barrios populares, así que estamos planteando estrategias de búsquedas activas también en todo el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy importante compartir con ustedes también que en el día de hoy el Ministro de Salud de la Nación ha convocado el Consejo Federal de Salud para seguir articulando políticas públicas, estrategias y analizando la situación epidemiológica con los 24 ministros y ministras de salud de las jurisdicciones, y que en el día de hoy, en un ratito, se va a hacer un Zoom, una reunión virtual en este contexto para seguir avanzando hacia la erradicación de la polio. La doctora Roses ayer lo compartió, hoy es el día en el que seguimos diciendo chau polio, gracias Sabin, y relevando esta información y digamos poniendo en relevancia este dato en un momento histórico, en un contexto histórico, el trabajo de todos los vacunadores, las vacunadoras, los jefes y los jefas de los programas de inmunizaciones para avanzar hacia la erradicación. Tenemos también para compartir el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Desarrollo Productivo en relación a la política industrial en el contexto de la pandemia por coronavirus. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. En enero de este año, la Organización Mundial de la Salud identificó 24 productos claves esenciales para la política sanitaria en su combate con el COVID. Por instrucción del ministro Matías Culfas, iniciamos un relevamiento para poder verificar en qué condiciones estaba nuestra plataforma industrial para cumplir con esos requerimientos. El resultado de ese proceso fue la identificación de más de 68 productos estratégicos para el COVID-19 con más de 520 proveedores nacionales que nos permiten tener soberanía e independencia respecto del abastecimiento de los productos esenciales e industriales que la política sanitaria requiere. Estuvimos acompañando la producción y el aumento de producción y de capacidades productivas de nuestras plantas de respiradores, de ventilación. Allí estuvimos colaborando con estas dos industrias, permitiendo acuerdos colaborativos y asociativos. Entre ellos, los más destacados son con la fábrica de vehículos especiales Nueva Generación, BENC, una empresa estatal perteneciente a la Comisión Nacional Aeroespacial. Ellos nos brindan servicios de alta tecnología, cicladores y bancos de prueba que alivian los cuellos de botella de las dos plantas cordobesas donde fabricamos estos respiradores. Al tiempo también colaboramos con una asociación, con una de las principales plantas de electrónica que también le permite a una de ellas amplificar su nivel de producción. Estas dos empresas pasaron de producir 500 respiradores a más de 1.600 en este tiempo. Hemos iniciado por instrucción del ministro todo un despliegue de acciones e instrumentos para fortalecer nuestra cadena de valor de insumos y de equipamientos médicos, donde se destaca básicamente nuestras tres plataformas de tejido no tejido, el material básico para los elementos de protección de nuestro personal sanitario, eso es camisolines, cubrebotas, cofias, barbijos. Hemos aumentado la producción de barbijos de 2 millones a 15 millones, hemos aumentado la producción de kit de protección de 250.000 kits mensuales a más de 10 millones en este proceso, aumentando la capacidad, coordinando, pero sobre todo garantizando a la política sanitaria la provisión de estos instrumentos fundamentales. La multinacional francesa de mayor expertise en elementos de protección decidió también, bajo nuestro apoyo, instalar una fábrica de barbijos N95 de alta protección de bioseguridad para nuestro personal en la zona de Quilmes, engrosando y fortaleciendo también nuestra cadena de valor. Hemos iniciado esta etapa de COVID estando al lado de la política sanitaria y de sus requerimientos, con la doble consigna de preservar la vida de los argentinos, pero también del entramado nacional. Y una reflexión final es que si tenemos posibilidad de combatir con éxito también esta estrategia de políticas sanitarias, porque tenemos una industria nacional que nos permite la provisión de los insumos que necesitamos sin depender de nadie, porque la industria nacional también es soberanía y es independencia. Muchas gracias. Inmenso es el trabajo de todo el Gabinete Nacional, que ha reformulado sus trabajos, sus acciones para poder dar respuesta a esta situación. Inmensa es la presencia del Estado para dar respuestas a esta situación extraordinaria. Y la verdad que es un orgullo grande tener un Estado presente, articulado y con estos resultados. Muchísimas gracias.